Los cubanos que hay allí gritan sin vacilación. Lo mismo que en Cuba se interpreta el guaguancó. Son dos islas bellas en el ritmo y el amor. Thank you.